En el aire, Mundo Radial, el informe de X mensual para octubre y noviembre 2005, a cargo de quien les habla, Glenn Hauser. Este Mundo Radial, desde el 31 de octubre, se encuentra en WWCR los lunes y viernes a las 22:15 tiempo universal en la nueva 7465. Además, en Radio Miami Internacional, los domingos a las 11:30 en 9955. Para escuchar estos informes en segmentos más tempranos, sintonice a Radio Enlace, cada fin de semana en Radio Nederland, en su nuevo esquema desde el 30 de octubre, en horas y días universales. Viernes 23:31 en 15:310. Sábados 01:31 en 9895 y 11900. 0331 en 9895 y 6165. Lunes 0011 en 9895 y 11900. 0211 en 9895 y 6165. Además, hay muchas emisiones por satélite. Desde Quito, Ecuador, Björn Malm controla las ondas para descubrir nuevas emisoras, como estas peruanas, en 4299.68 desde las 23:45 hasta cierre a las 01:10. Parecía llamarse Radio Internacional, pero Alfredo Cañote, Chaclacayo, Perú, le dijo a Arnaldo Slain que se trata de una emisora de Tingo María, al parecer Radio Bella, a las 01:20 y también desde las 10:30 horas. Björn Malm descubrió también una nueva peruana en 4965.83 con programación de Radio Nacional a las 11, Enfoque Internacional, después de unos minutos en Quechua a las 10:50. Después de 2 semanas de sintonía, éxito en identificarla como Radio Santa Ana, que de lunes a viernes retransmite Radio Nacional del Perú. Por contacto telefónico desde Suecia, supo Henry Clements que se ubica en Santa Ana, provincia La Convención, departamento de Cusco. Inactiva la mayor parte de septiembre, Radio Líder Bogotá, Colombia, regresó al aire el 28 de septiembre en 6139.8 variable, captada primero por Ron Howard, California, a las 08:21 y por Fernando Viloria, Venezuela, a las 10:24. Y además, la próxima noche a las 01:28 por Adán González, Venezuela, quien, entre otros, se queja que Radio Líder nunca envió los premios fabulosos prometidos a todos que manden informes de sintonía de su onda corta. Quizás algún colega en Bogotá pueda visitar la emisora para recordarlos. Entre tanto, si permanece en el aire, reconfirmado aquí en Oklahoma el 20 de octubre a las 06. Cuidado en cazar a Radio Imperial, la única onda corta en El Salvador, antes variándose alrededor de 17:838 a 39. No se ha confirmado ninguna captación en varios meses, pero algunos captamos una señal muy débil en esa región. Lástima que sea una emisión espuria desde Delano, California, La Voz de Grecia en 17705, entre las 16 y 22 horas. Desde el 30 de octubre se anula esta confusión por su cambio de frecuencia fundamental. En Club Diaxista México, vía Dario Monferini, un informe de Julián Santiago Díez de Bonilla, que el 6 de octubre le fueron entregados a Radio UNAM por parte del Instituto Mexicano de Radio, un transmisor de 10 kilovatios con antena omnidireccional que fue Radio México Internacional, e iniciaron trabajos de instalación del equipo en la planta de Radio UNAM en Ticomán, al norte de la Ciudad de México, con objeto de realizar las primeras pruebas en 9600 por el comienzo de noviembre. Agregue Julián, se abre así una nueva posibilidad de la radio mexicana en onda corta, después del gravísimo error cometido por este gobierno de cerrar Radio México Internacional. Es un gran trasplante que una institución tan importante como la UNAM bien lo merece. Radio UNAM tiene más de medio siglo al aire en FM y onda media. Desde comienzos de octubre, Radio Praga, República Checa, retransmitida por WRMI Miami en 7385. Hacia el Caribe a diario desde las 13 a 13:30, nos dice Jeff White. Y después una selección de emisoras, algunas también en español, vía World Radio Network. Esto continúa a la misma hora, por lo menos hasta fines del año. Desde el 30 de octubre, Radio Praga cuenta también con una nueva transmisión vía Canadá a las 23:30 en 9755. Seguida a las 00 por Isla Ascensión en 11665. Y además en directo por 5930 y 7345. Y a las 0130 y 03 por 6200 y 7345. La emisora informática de la coalición en el Golfo, Radio Manu Ma'ati, se encuentra en una frecuencia más o menos libre de 6125, banda lateral superior, abriendo alrededor de las 2352, y audible hasta bloqueada por España vía Costa Rica en la misma desde las 0158, nos informa desde Florida Terry Krueger, agregando que parece haberse aumentado de potencia, tal vez hasta unos 5 kilovatios. La única interferencia es latinoamericana, espuria cubana y tal vez uruguaya sodre. Manu Ma'ati toca música y anuncios antiterroristas en Dari y Pashtú. Pero desde el fin de octubre debe ampliarse el esquema de España en 6125. Otra frecuencia para Manu Ma'ati es 9133. Y desde fines de septiembre, un servicio parecido captado en 18727 a las 16 por Francesco Cicconi, Italia, identificado por Tarek Zeidan en El Cairo y también captado por él a las 17, es Radio Información desde Irak, mencionando sus frecuencias de onda media 756 y 864. Hasta activarse el nuevo transmisor de 100 kilovatios en Afganistán, existe solo una difusora de onda corta desde aquel país, Radio Paz en Bagram, antes en 8700 y 7000 kilohercios. Aparece alistada en el Manual Mundial su frecuencia actual de 9365, pero hasta ahora no captada por ningún diexista a nuestro conocer. Desde comienzos de octubre, sí sintonizada en Finlandia por Mauno Ritola, entre las 09 y 15 horas, un poco mejor a las 14, según informe en Ventana de X. Funciona en 9365 con solo un kilovatio, y así constituye de X muy pero muy caliente. La única onda corta de Bután, BBS, está para quitarse de la onda corta a fines de este año o del entrante. Funciona todavía en 6035, nos confirma Partha Sarathy en Sudasia, sintonizado a las 0230 y 03, aunque submodulado. Para captarlo al otro lado del mundo, hay que sintonizar alrededor del comienzo de su día de emisiones a las 01, o antes de su cierre a las 13, tiempo universal. Desde el 16 de septiembre, Radio Habana Cuba sigue aprobando en 60 metros, 5055 kilohercios, descubierto alrededor de las 03 en español por Ron Howard en California. ¿Y por qué? Pienso para establecer una frecuencia más baja para mejor propagación nocturna en el invierno a seguir con la menor cantidad de manchas solares, cuando no funciona bien aún en 6 megahercios. No se produjo la próxima noche, sino la próxima, tan temprano como las 00:17, dice Scott Barber, New Hampshire, en compañía con Radio Rebelde, ya en 5025. Lástima que Faro del Caribe, Costa Rica, acaba de reactivarse en 5054.6, aunque con sonido muy débil, libre entre las 08 y 09, dice Ron Howard. Además, cambio de frecuencia en RHC desde 11800 a 11805 alrededor de las 14, evitando así la interferencia lateral del pato de fuego chino en 11805 por asumir la misma frecuencia, produciendo así Comunistas contra comunistas. Radio Amazonas, Puerto Ayacucho, Venezuela, sigue transmitiendo muy fuera de su frecuencia autorizada de 4940, captada el 20 de septiembre a las 10:03 en 5039, con una cita con la Biblia. Muy distorsionado, nos dice Fernando Viloria, estado de Carabobo. La GBC de Guyana, de regreso en su onda corta una vez más, el 18 de septiembre a las 02:01 en 3291.17, dice Adán González, en la vecina Venezuela. Y además a las 22:31 en 3291.12, sin modulación alguna. Y entre tanto a las 09 a 10:30 por Roberto Wilkner, Florida. Pero agrega Adán González que era un retorno efímero, The Voice of Guyana luciendo ausente el 20 de septiembre. Se cambia de día en día porque el 21 de septiembre escuchada de nuevo en 3291 a las 0715 hasta 0740, informa desde Ohio Steve Bass. La Voz de los Andes anula su servicio en alemán desde Ecuador para Europa en la próxima temporada B05. Hay que destruir sus antenas en PIFO dentro de 2 años, y no se ha decidido reconstruirlas en otro lugar ecuatoriano, según observa Kai Ludwig. Aunque hay ecuatoriana Radio Oriental cerca de la misma frecuencia, captada en Quito por Björn Malm en 4781.35, la boliviana, hasta cierre a las 02:12, es decir, Radio Tacana, Tumupasa, provincia de Iturralde, departamento de La Paz. Otras bolivianas, difíciles de identificar, en 4905 a las 10:03, con la Biblia, mencionando Bolivia, dice Fernando Viloria, Venezuela. Esta será Radio San Miguel, Riberalta, medida en 4904.96, por Arnaldo Slain, Argentina, el 16 de septiembre, con noticias de las 0954 a 0959. Y otra en 5905 variable, el 17 de septiembre a las 22:30 y a las 22:58 mencionando FM, tal vez Tupiza, Bolivia. La próxima noche en 5907 u 8, entre las 19:30 y 20:30, mejor a las 23, con programas religiosos. En Brasil se autorizan dentro del año a seguir las primeras pruebas de radio digital el sistema estadounidense IBAC, que ocupa por lo menos 3 canales adyacentes. Gracias a Huelve García y Celi Romais por identificar las 2 emisoras de onda media con tal permiso, en 1150 Globo Minas en Belo Horizonte y en 600 Radio Gaúcha en Porto Alegre. Estén pendientes para los ruidos digitales en sus alrededores, bloqueando las emisoras vecinas en el dial. Además, 2 emisoras de FM, 90.5 en São Paulo, CBN, Central Brasileira de Noticias, y 102.3 en Porto Alegre y Chapema FM. Radio Guarujá Paulista agrega la nueva frecuencia de 9715 con 10 kilovatios las 24 horas. También autorizada por Anatel vía Domingos Alfredo Loche a Célio Romais. Y Radio por un Mundo Mejor de Gobernador Valadares, Minas Gerais, podrá ser oída nuevamente en 4855, donde planea volverse activa en onda tropical. Por su frecuencia distinta y formato clásico, Sodre del Uruguay debe ser la emisora captada en Portugal por Carlos Gonçalves con canciones operáticas a las 22:38 hasta 22:49 en 9620.6. Acaban de escuchar a Mundo Radial grabado el 22 de septiembre y el 21 de octubre. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.